Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén, amén. Bien, hermano querido, es el momento en que usted, primer ejercicio, baje el volumen al celular, si es que no lo quiere apagar. Es bueno eso porque si no, después perdimos el hilo. También, ¿no es cierto?, es importante que usted esté clamando para que el Señor me ayude. Amén, ¿no? Amén. Para que Dios me dé su gracia. Sí, Señor. Y Dios, de alguna forma, usted le pueda hablar por su palabra. Amén. Usted va a escuchar, ¿no es cierto?, lo que trae preparado el predicador, el pastor, la pastora, los hermanos. Amén, Señor. Pero usted trae una necesidad propia. Así es, Señor. Y que el Señor lo puede suplir si usted está clamando al Señor. Sí, ah, Señor, dale gracias a nuestro pastor, pero háblame por tu palabra, háblame, Señor. Lo dice calladito y obviamente que el Señor que le está escuchando ahí, ¿no es cierto? Tanto hace fuerza a usted que Dios me empieza a usar en su propio beneficio. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y la otra cosa que hay que hacer también es clamar para que ninguna potestad venga a entorpecer el servicio. Bueno, ¿entiende? Aquí, para que usted entienda, los más vulnerables en un servicio son los niños. Ellos no saben clamar. Usted tiene que clamar por los niños. Porque si no, el niño, ¿no es cierto?, se distrae, se para, se sienta, se camina, no camina. Los niños no tienen la culpa. La culpa es nuestra que no estamos clamando por nada. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces hay que estar clamando al Señor. Amén. Bien, hijo querido, hay hermanos con permiso, nuestra pastora está con permiso, el Señor la ha guardado, ¿no es cierto? Hay que avisar esto para que sepan los hermanos, no está enferma, no, pero no está en la casita. Nuestra pastora, ¿no es cierto?, ha tenido bastantes luchas físicamente, usted entiende y conoce sus enfermedades. Para los que no conocen, ¿no es cierto?, luego me preguntan al final del servicio. Pero el Señor la ha bendecido, ¿no es cierto?, con un relajo bien bonito, así que anda viajando en este momento. Gloria a Dios. Le decía, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Vaya nada más, porque hijita, si el Señor la ha bendecido y le ha dado su oportunidad, vaya, vaya a distraerse. Amén, Señor. ¿Cómo le voy a decir que no, que ese conmigo lavándome la ropa, sirviéndome la comida? No, pues es un hombre machista, güey. Así que vaya nomás, mijita. Y ahí por ahí anda, ¿no es cierto?, conociendo lo que yo hoy todavía no conozco. Me imagino que podrá conocer Quellón. Qué lindo, ¿no es cierto?, debe ser Quellón, pero yo lo conozco por canciones nomás. Temucán, voy para Quellón. A eso no lo conozco, no conozco nada más que por la música. Y yo tenía la oportunidad de ir a Quillón, le dije, vaya a conocer Quillón, pues mi hijita, vaya, no me manda saludos. Así que Dios guarde a nuestra pastora, hijo. Amén. Andan las tres hermanas, fíjense. Mire la bendición que le dio el Señor. Las tres hermanas andan allá. Bendición del Señor. Amén. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. La lengua. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Siempre, ¿no es cierto?, la lengua, cuando hablamos de la lengua, ¡ay, Jesús, que nos llega fuerte! Pero usted clama al Señor para que sea una bendición. Hoy día usted puede recibir una bendición importante. Amén. O se puede ir enojado. No, cualquier algo. Es mejor, ¿no es cierto?, que esté clamando para que se vaya contento para su casa. Amén. Fíjese de que Santiago, ¿no es cierto?, este Santiago que escribe aquí es el hermano del Señor. Hermano carnal, hermano físico, ¿me entiende? Es el que estuvo a cargo de la iglesia, ¿no es cierto?, mientras Pedro pasaba algunas situaciones difíciles en su vida personal. Pero el hermano del Señor, ¿no es cierto?, fue muy fiel y, aunque no creía al principio en el Señor, Dios lo bendijo poderosamente, le dio la autoridad necesaria y estuvo a cargo de la iglesia muchos años. Él, ¿no es cierto?, escribe esta carta y habla de algo muy importante, hermano querido. Fíjese que dice toda la verdad cuando habla acerca de la lengua. Qué importante es entender de que nosotros primeramente somos hijos del Señor. Amén. Y como hijos de Dios, tenemos que tomar el ejemplo de nuestros padres, en este caso nuestro Padre Celestial. El niño cuando está en el hogar toma el ejemplo de los padres. Así que si, ¿no es cierto?, aquí llega algún niño, ¿no es cierto?, diciendo un garabato, ¡ay! ¿De dónde lo habrá aprendido? No podemos pensar que lo aprendió allá o acá, sino que tenemos que pensar, lo escuchó en la casa. Gracias a Dios que aquí no pasa. Porque usted, me imagino, que es cuidadoso en su casa. Por eso es que aquí no pasan esas cosas. pero qué importante es, ¿no es cierto?, sembrarle en esa mente frágil los buenos ejemplos y los buenos consejos, las buenas palabras, que todo lo que vean los niños en la casa sea lo mejor en ejemplo. Ah, si los niños ven a los papás orar, los niños saben que hay que orar. Si los niños ven a los papás tratarse bien, con cariño, decirse buenas palabras, en el futuro van a querer tener y formar una familia de la misma manera. Tratando bien, ¿no es cierto?, el joven a la esposa, la muchacha al esposo. Así que es importante, porque una de las luchas más difíciles que tenemos, hermano, es con nuestra propia lengua. ¿Qué verdad dice este hombre, ¿no es cierto?, cuando dice de que incluso las naves más grandes, hablando de los barcos, tienen que enfrentar tremendos vientos, pero un pequeño timón las gobierna, hermano mío. Y así hoy día manejamos, se manejan tremendos camiones con un pequeño manubrio, ¿no es cierto?, y una tremenda mole, ¿no es cierto?, una tremenda masa de fierro que es gobernada por algo pequeño. Sin embargo, aunque hemos sido capaces de gobernar la naturaleza en cierta medida, de gobernar lo que nos rodea, incluso los animales, pero nuestro propio cuerpo queda en deuda, porque la lengua aún, ¿no es cierto?, nos juega una mala pasada, hermano querido. Qué difícil. Fíjese de que qué importante es entender esto para que nuestro entorno y nuestro desarrollo espiritual se pueda llevar a cabo de la mejor manera. El judío principalmente era una persona, ¿no es cierto?, muy bulliciosa. El judío encendía incendios de la nada. Eran muy sediciosos y se transformaban, ¿no es cierto?, una pequeña convivencia en una tremenda turba, ¿no es cierto?, y se levantaban en dimes y dichos y cosas cuando ellos, ¿no es cierto?, no frenaban la lengua. Era muy fácil para ellos levantar una sedición, como decimos hoy día, un cagüín, un chisme, y levantar un incendio para ir en contra de alguien que según ellos era no deseado. ¿Cuántas veces nos hicieron un berrinche al apóstol Pablo, los apóstoles siguiéndolo, entiende, de ciudad en ciudad, para armar, ¿no es cierto?, un incendio de la nada, para que los apóstoles quedaran mal parados? Así que el judío tenía esa capacidad, que era un problema feo y muy terrible. Pero el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le dice también a sus discípulos en las distintas cartas de que tenemos que bendecir y no maldecir. Cosa que para el judío era muy difícil. Poco entendible. ¿Me entiende? Poco entendible. El mismo Señor Jesucristo le explicó a todos los judíos mientras les enseñaba de que debíamos de bendecir al que nos perseguía. Porque el judío era muy perseguido por las naciones. No le tenían bueno, ¿no es cierto?, ni los romanos, ni los griegos, ni ninguno de los que estaban ahí, los helénicos, no le tenían bien, no le tenían buena al judío, justamente por este problema de facilidad y ligereza en la lengua. Pero el Señor, ¿no es cierto?, enseñaba lo importante que es bendecir al que te persigue, bendecir a aquel que te hace daño, no pagar mal por mal. Con razón dice de que una fuente o una llave, como decimos ahora, ¿no es cierto?, no puede dar agua amarga y agua dulce, hermano. No puede. Porque o es agua potable, ¿no es cierto?, o es agua, ¿no es cierto?, de algún tipo de río donde viene amarga o viene mala o viene salada, así que es agua de mar. Pero no pueden haber dos tipos de agua. Igualmente, ¿no es cierto?, el cristiano tiene que aprender que nuestro lenguaje tiene que ser una bendición para los que nos rodean, los que están en nuestra casa, y también para los que están en nuestro entorno. Todo lo que salga de parte de nuestra lengua tiene que ser una bendición para aquel que nos escucha. No podemos, por ejemplo, tratar mal a nuestros hijos. No podemos tratar mal, ¿no es cierto?, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros compañeros, no podemos. Al pololo, a la polola, no podemos hacer. Al compañero del trabajo, tampoco. Porque cuando usted maldice, si usted está sirviendo bien al Señor, y esto es como un reloj temporizador, algo que le anuncia a usted. Si usted está sirviendo bien al Señor, lo que usted diga, se cumple. Si usted no le sirve bien al Señor, lo que usted dice, se cumple a media o no se cumple. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si un cristiano le está sirviendo a Cristo de todo corazón y ama a Dios por sobre todas las cosas, tiene que tener cuidado con su lengua. Porque más de alguno puede caer muerto por los dichos de nuestra boca, hermano querido. Porque Dios confirma lo que sale de nuestra lengua. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Bueno, al decirlo así podemos entenderlo. Pero yo quiero decirle, ¿no es cierto? Quiero explicarle un poquito. Aquí, ¿no es cierto? Vamos a fundar este mensaje. Lo vamos a tener como base el versículo 6. El versículo 6 dice lo siguiente. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. Y lo que está a continuación es muy importante. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua está puesta en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y contamina todo el cuerpo. Pero ¿cómo me bastó por el hecho de estar puesta? No, si usted hace mal uso de lo que dice, todo su cuerpo va a quedar casado, contaminado, maldecido. Un hermano, ¿no es cierto?, Santiago me contó una vez que él, ¿no es cierto?, tenía unos compañeros de trabajo y alguien le dijo, mira lo que supe hace poco, y digo, estoy hablando más o menos como de 20 años atrás. Le dijo, mira, escuché un reportaje muy interesante, dijo, unos científicos decían de que unas personas que estaban enfermas empezaron a hacer experimentos. Y las personas que estaban amargadas y tristes y hablaban mal, ¿no es cierto?, de su enfermedad, se le desarrollaba peor la enfermedad, el doble. Pero las personas que tenían un lenguaje positivo y que hablaban bien, incluso de su misma condición, y tenían eran personas que no se amargaban por nada, eran optimistas, el cuerpo reaccionaba al contrario y se empezaban a mejorar. Y este hermano me contó que él le respondió, sí, le dijo, eso ya lo sabía porque el doctor Santiago lo hizo en su palabra. Y le preguntaron a los compañeros, ¿cómo es? Sí, porque el doctor Santiago, en el capítulo 3, dice de que la lengua está en el cuerpo y la lengua contamina todo el cuerpo si habla mal, pero al contrario, si habla bien, también en lugar de contaminarlo, mejora todo el cuerpo. Bien, a ver. Ah, me dijeron, qué interesante. Claro, esa es la capacidad que tienen nuestras palabras. Yo le voy a explicar por qué, porque alguien puede estar preguntando, no, pero eso es una fantasía. Yo le voy a explicar por qué, ¿no es cierto?, es una realidad y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Fíjese de que yo me recuerdo muy bien, mi abuela era pero fanática de las plantas, hermano. Tenía planta en todas partes. El antejardín, ¿no es cierto?, pero lleno de plantas, parecía una selva dentro de la casa, así, lleno de plantas por todas partes, amante de las plantas. Afuera de la calle, ¿no es cierto?, que son ¿cuántos? 3-4 metros tenían más o menos, la parte de afuera de la calle está la cuneta, a lo mejor 5 metros, era bastante amplio. Lo convirtió en un jardín, hermano, completo. Oye, pero le puso rejas y cuestiones. Entonces crecieron las plantas, crecieron los árboles. Era realmente pasar por una selva cuando uno pasaba ahí. Y la gente se podía hasta esconder ahí, ¿no es cierto?, debajo del follaje y los árboles. Era muy lindo estar en la casa, bastante oxígeno, pero ¿sabes lo que yo más recuerdo? Recuerdo, ¿no es cierto?, cómo mi abuela conversaba con las plantas. Porque las personas que les gustan las plantas, conversan con las plantas. Hoy a las plantas reaccionaban, pero tan lindas cuando mi abuela les conversaba. Y yo la miraba y decía, mi abuela está rayando las papas. Como que está peinando la muñeca, decimos nosotros. Pero ¿qué razón tenía mi abuela al conversar con las plantas? Si usted, y según no es cierto, ni siquiera hay que hacer estudio, pero hay que ser observador para esto. Si usted, no es cierto, empieza a hablarle mal a una plantita, esa plantita se empieza a marchitar. A poco andar, deja de existir. Se pone fea. Pero si usted le habla bien a una plantita, la plantita empieza a florecer y se pone bonita. Linda. Será cierto, señor pastor. Para allá vamos. Fíjese que hay un doctor, el doctor Masaru Emoto, un doctor japonés que le gustaba mucho, ¿no es cierto?, el plano científico y la investigación. Y él, ¿no es cierto?, haciendo estudios en cuanto a las palabras que salían de la boca, él empezó, ¿no es cierto?, a ver en sus distintas investigaciones que existe un poder en la influencia de la conciencia del ser humano sobre los elementos. Pero él se enfocó específicamente en el estudio del agua. Él empezó, ¿no es cierto?, a decir, según sus estudios, que las emociones y los pensamientos del ser humano pueden influir directamente en las moléculas del agua. Físicamente producía un cambio en el agua. Entonces él, como no sabía cómo demostrarlo, un día dice que hizo un experimento. Y después que hizo el experimento, porque todos decían, este está loco, está hablando cosas que no corresponden, ni siquiera puede demostrarlo. Pero yo creo que Dios le dio sabiduría para demostrar esto, porque esto nos sirve hoy día de ejemplo, y a muchas personas más en el ámbito cristiano. Él, ¿no es cierto?, junto con los estudiantes les demostró lo que había él estudiado y cuál experimento había hecho. Puso, ¿no es cierto?, un vaso con agua por aquí, puso otro vaso con agua por allá, y se dedicaron todos los días durante una semana al vaso con agua que estaba al lado izquierdo. Todos, ¿no es cierto?, lo adoraban y le decían palabras bonitas al agua. Es una locura, pero ellos lo hacían así. Y después, a este otro lado de acá, ¿no es cierto?, al vasito con agua, también, ¿no es cierto?, le decían palabras, pero negativas. Todo lo peor. Trataban mal al agua y le decían palabras que no correspondían. Al cabo de una semana congelaron las dos aguas y se dieron cuenta de que en el agua que se estaba con el lado positivo, donde todos adoraban y hablaban bonito al agua, hoy habían distintas figuras geométricas, ¿me entiendes?, pero preciosas, hermosas. Y la misma agua que estaba en este otro lado estaba, ¿no es cierto?, toda distorsionada, no habían figuras geométricas, no había nada, estaba todo desordenado. Dijeron, ¿será cierto esto? Y lo comenzaron a hacer con distintas cosas. Ponían, ¿no es cierto?, unos vasos con arroz con un poquito de agua, un vaso con arroz con un poquito. Oye, le resultó con un montón de cosas. Siempre donde había agua, había una reacción. Una reacción positiva a la respuesta de la palabra dulce y amena, o una respuesta negativa a la respuesta de la palabra, ¿no es cierto?, que iba con maldad y que iba, ¿no es cierto?, con algo de negatividad. Él, ¿no es cierto?, entregó estas enseñanzas y empezaron a replicarlas y se dieron cuenta que era verdad. Las palabras del ser humano tienen la capacidad, ¿entiende?, de modificar la molécula del agua. Es algo extraordinario, y que entonces me preguntan, bueno, ¿para qué servirá esto? Saberlo. ¿Sabía usted, hermano querido, de que nosotros como creación misma, si usted mira la creación, el universo mismo, hermano querido, la Tierra, por ejemplo, el 70% del agua cubre, ¿no es cierto?, la faz de la Tierra. Si usted mira a un ser humano, usted y yo, en promedio pongámosle 70 kilos, ¿me entiende? Un ser humano que pesa 70 kilos es 70% de agua. 70% de los 100% de líquidos que tenemos en el cuerpo, el 70% de los líquidos es agua. Nosotros estamos hechos del agua. El universo entero está hecho del agua. Pedro, ¿no es cierto?, lo dijo, algunos ignoran voluntariamente de que todas las cosas fueron hechas por el agua. Existen y subsisten por el agua. ¿Por qué Dios escogió hacerlo así? ¿Me entiende? Hoy día lo estamos revelando. Fíjese que nosotros, una persona de 70 kilos, tiene 60, para que usted entienda la proporción. Si yo peso 70 kilos, bueno, peso un poquito más, ¿no? Una persona de 70 kilos tiene 64 litros de líquido, hermano. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? 64 litros de líquido. Eso quiere decir que el 70% es agua. O sea, 45 litros de nuestro cuerpo, si pesamos entre 70 y 75 kilos, 45 litros son agua, hermano. Dejando de lado, ¿no es cierto?, el resto de los fluidos. Que tenemos harto fluido, tenemos sangre, ¿no es cierto? Los fluidos del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Todo lo que sea medio esponjoso es líquido. De esos 45 litros de agua que tenemos, para que usted sepa, 28 litros de agua están en las células. Y uno no tiene idea que las células tienen agua. 28 litros de agua están en las células. Y hay una membrana celular que cubre la célula. Tienen 10 litros de agua para cubrir a la célula. 3,5 litros, 3 litros y medio de agua, usted lo tiene en la sangre. Y el resto, ¿no es cierto?, del agua, que son 3 litros más, se divide entre el cerebro, entre los pulmones, los riñones, los huesos, el músculo y la piel. O sea, estamos llenos de agua por todas partes y no nos damos ni cuenta. Cuando fuimos años atrás a hacer el cambio, ¿no es cierto?, de no sé cómo se llama ese cambio, cuando se cambia, ¿no es cierto?, de un cajón a ponerlo, ¿no es cierto?, en un cajoncito más chico, la reducción. Cuando fuimos a hacer la reducción a Matías, que había muerto hace un año, usted no me va a creer, pero ahí yo entendí todo esto. Fuimos a sacar el cajón y la persona dijo: oiga, pero ha pasado un año nomás. Bueno, a lo mejor dijo: de estar listo, ya podés estar convertido en puro hueso, polvo. Y abrió el cajón, hermano. ¿Sabe que estaba hasta arriba de agua, hermano? Y yo dije: ¿dónde salió toda esa agua, en serio? ¿Será de la lluvia? Y ahí entendí, pues realmente somos gran parte de agua en nuestro cuerpo y no nos damos ni cuenta, hermano. ¿Cómo tiene agua nuestro cuerpo? Ahora vamos a la otra parte. ¿Cómo tiene agua nuestro cuerpo? El Señor, ¿no es cierto?, nos enseña aquí, por el doctor Santiago, porque realmente, ¿no es cierto?, tenía que haber tenido algo de conocimiento este hombre, de que todo nuestro cuerpo puede ser bendecido si a través de nuestra boca hablamos palabras de bendición, primeramente para nosotros mismos. A veces el cristiano se maldice a sí mismo y no se da cuenta. Miren lo que me pasó a mí. Me recuerdo yo de que en la época de escolar, y escuchen lo que me dice, pasé un periodo de muy mala memoria, hermano. Yo tenía muy buena memoria, excelente. Me aprendía, ¿me entiendes?, cuadernos completos, porque, oiga, tenía una memoria privilegiada. Pero después de un tiempo, haber estado en la iglesia, me empezó a fallar la memoria, hermano. Vaya, señor, ¿qué pasó? No soy capaz de aprenderme una hoja. Son dos páginas. Se me está olvidando. ¿Qué me está pasando? Y empecé a orar al Señor: Señor, ten misericordia, le decía yo, porque necesito estudiar, necesito salir bien. Y estudio y no se me queda nada en la mente, Señor, todo se me olvida, le decía yo, tengo una cabeza de pollo. Esa era mi oración. Oye, ¿sabe que estuve orando como un mes? Todos los días para que Dios me ayudara con el problema que tenía en la memoria. Porque para los que no saben, cuando una persona, por ejemplo, tiene el problema de la apnea, ronca por las noches. Ese ronquido que significa que no le llega oxígeno al cerebro y las células se le empiezan a morir. Por ende, la capacidad, ¿no es cierto?, de retener algo en la memoria se le empieza a disminuir, por mano. Así que no es tan fácil decir: ay, el ronco, así que no hay problema. No, traten lo posible de dejar de roncar. Hay algunas personas que se compran una máquina que se llama el CPAP y se conectan todo, ¿no es cierto?, para dormir. Claro, les echan oxígeno, ¿no es cierto?, al cerebro y no roncan. Pero yo digo, sería difícil para mí estar lleno de cables, lleno de cuestiones, con el guante que yo todo enrollado, los días muero asfixiado por mí. Difícil, con tanto tubo. Pero hay personas que, incluso hay pastores que tienen estas máquinas y duermen así. Yo le encontré, ¿no es cierto?, le encontré una salvedad, dije yo, ¿cómo dejo de roncar? Me siento un poquito y dejo de roncar. Mira qué fácil. Así que los que roncan, trate de dormir un poquito nomás sentado así y va a dejar de roncar inmediatamente. Buen consejo. Bueno, como le decía, y estaba orando, ¿no es cierto?, orando, y un día, mientras oraba, hermano querido, la voz de Dios, ¿no es cierto?, baja, y aquí mientras estaba yo arrodillado, la voz de Dios viene y me dice: ¿Cómo no vas a tener mala memoria si todos los días profetizas que eres cabeza de pollo? Ay, Señor, dije yo. Tenés toda la razón. Claro, pues ahí empecé a pensar, ¿dónde andaba? Oye, tengo la cabeza de pollo. No, que yo soy cabeza de pollo. Y un dicho que quiere decir que tengo mala memoria. Y el Espíritu Santo me dijo eso. Amén, Señor. Le dije, yo soy el culpable. Me he estado profetizando maldición a mí mismo. Y de ahí en adelante nunca más lo dije, sino que al contrario. Oh, yo tengo muy buena memoria. No, a mí no se me va ni una. Para invertir toda la maldición que yo había levantado sobre mi propia vida. ¿Qué le parece? Así que esto es importante. Lo que sale de nuestra boca puede ser bendición o maldición para nosotros mismos. Así que Dios hoy día nos está enseñando, hermano querido. Las moléculas, ¿no es cierto?, de nuestra propia agua, de nuestro propio cuerpo, pueden ser, ¿no es cierto?, cambiadas para bendición. A voluntad, si usted elige que de su boca salga bendición. De ahí, ¿no es cierto?, que lo que decíamos al principio, debemos de bendecir a nuestros niños. Amén. Hijos, nietos, familia, bendecir. Amén. Nuestra familia. Hijo, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Aunque hoy día le esté yendo mal, profetice la bendición. El Señor te va a bendecir y te va a dar, ¿no es cierto?, un buen trabajo. Dios te va a ayudar en el colegio. Dios te va a preparar un futuro. Bendiga, bendiga, siga bendiciendo. Que nunca salga una maldición por su boca, hermano. Dígale a los niños que los ama para que no se marchiten. Dígale a su esposa, a su esposo, que lo ama para que no se marchiten. Cosas que nunca hacemos, hermano. Al contrario, dice que te queda fea esa falda, cámbiate. Dice, oh, qué pesado, hermano. Jamás le dice que está linda, mijita. Ahora va un tirón de oreja para los hombres. Jamás le dice que está hermosa, mijita. Es un egoísta, se mira en el espejo, se encuentra lindo él, hermano. Y no es chiste, ¿eh? Y no es chiste. Tiene no sé qué es, anda con lentes. No se ve, ¿no es cierto?, los kilos de más. Pero se encuentra precioso. A mí no me pasa. Yo sé bien quién soy, así que. Pero yo he visto, hermano, no siento que. Me falta el puro besito. Te pasaste. Sí, hermano. Pero jamás, no siento, egoístamente le dicen lo linda que está su esposa, su polola, su compañero. Jamás. Yo agradezco a Dios porque hasta el día de hoy sigo encontrando hermosa a mi esposa. Y se lo digo, mira, está hermosa, mi hijita, está linda. Y me dice, estáis loco, me dice, estáis loco. Yo sé que estáis loco y pues el amor te hace hablar, me dice. Pero así tiene que ser. Hasta el día de hoy, no siento que están mis hijos, le digo diciendo, hijo, que el Señor les bendiga. Los amo, hijo. Amén, me dicen, y lo siguen diciendo, y yo lo voy a seguir diciendo. Porque yo quiero que sean bendecidos. Amén. Qué importante, hijo, bendiga su trabajo, bendiga su entorno, bendiga su casa, bendiga sus animales, hermano querido. Todo lo que tiene, bendiga a usted. Para que Dios empiece a trabajar ahí. No sea, ¿no es cierto?, que nuestros dichos negativos vayan a encender un incendio en nuestra propia familia, hermano. Y a veces qué descuidados somos. Maltratamos a los niños y les decimos pesadeces, ¿no es cierto? No servís para nada, no aprendís nunca cosas que no debieran de salir de nuestra boca. Que Dios nos ayude. Amén. Hoy día Dios nos está enseñando esto también. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Visualice usted, ¿no es cierto?, su vida, véala cómo está. Amén. Y si no está tan bien, ¿no es cierto?, empiece a profetizar sobre su trabajo. Dios me va a bendecir en este trabajo. Sí, y Dios me va a abrir puertas de bendición para estar por cabeza y no por cola. Gloria a Dios. Son palabras de bendición que están en la misma Biblia, pues. Tenemos que acostumbrarnos a hablar así. Somos personas que conocemos la palabra de Dios y no lo tomamos en cuenta. Y qué más importante, ¿no es cierto?, que también, por ejemplo, el otro día hablábamos acerca de la bendición de los padres a los hijos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la bendición que Dios le dio, ¿no es cierto?, a Isaac, para Jacob y Esaú? Y Jacob le robó la bendición del hijo mayor, pero eso lo hacían los patriarcas en la hora de su muerte, porque era evidente de que en el tiempo bíblico las personas vivían más, por hermano. Así que si ya tenía, ¿no es cierto?, 100 años y estaba muriendo, el hijo iba a morir 200 años más, por hermano. Pero hoy día no. La calidad de vida no está bien. Así que si el papá, ¿no es cierto?, va a morir a los 70 años, el hijo no va a vivir más allá de 20, 30 años más. Entonces, ¿qué hacemos? En vida, antes de morir, estando sano, bendigamos a nuestros hijos. Abramos una puerta y un caudal de bendición a través de nuestras palabras, hijo querido. Claro, hagámoslo así. Porque es una realidad lo que pasa a nuestro alrededor. Yo cuántas veces he escuchado a los mismos hermanos que se maldicen a sí mismos y uno no haya cómo hacerle entender que los hermanos no entienden esto. Y se lo dice uno y se lo vuelve a decir y lo vuelven a descuidar. No, hermano, no lo haga así. Al contrario, Dios tiene bendición para nosotros. Amén. Pero debemos de aprender a creer al Señor. Qué importante, hermano, es esto, creer al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Hoy día llegamos, fíjense. Después de la escuela americana fuimos para ahí con mi hija a hacer una compra y llegamos a la casa cuando se me saludo al vecino, vecino, ¿cómo está? Y lo saludo al vecino y me estaciono y al rato, ¿no es cierto?, estaban bajando los niños y yo antes de bajar me estaba estacionando cuando vi una chiquilla ahí, ¿no es cierto? Oiga, me dice, ¿usted podría orar por mí? Sí, pues le dije yo, ¿cómo se llama usted? Me acuerdo el puro apellido, Tapia. Ya le dije yo, ¿y puedo pedir por usted también en la iglesia? Sí, me dijo. Pero lo voy a preguntar el nombre del vecino, porque se me olvidó el nombre de él. Y me dijo, es que voy viajando. Ah, usted no es de aquí, no. Dijo, yo soy del sur y voy viajando. Soy hija del vecino Enrique, el vecino que yo había saludado. Así que él tiene que haber dicho, anda a pedirle al pastor que ore por ti. Yo calculo que tiene que haber sido así. Ya, mi hijita, cierra el ojo. Y ahí mismo yo arriba el auto y ella paradita afuera. Oramos al Señor y pedí bendición para él. Mire qué bonito, hermano. Mire qué lindo, ¿no es cierto?, que los vecinos vean, ¿no es cierto?, que estamos sirviendo al Señor y pidan también a sus hijos, anda a pedirle que ore por ti. Y tuvimos que orar por ellos. Qué bonito, hijo. Eso es una señal, ¿no es cierto?, de que estamos sirviendo al Señor de la mejor manera y Dios nos va a poner gente por delante para bendecirlo, hijo querido. Una oración que usted haga. Pida bendición por esa persona, así como yo pedí por esa joven. Bendice en el camino, bendice su entorno, bendice su familia, guarda en el trayecto, Señor, ábrele puertas de bendición. Así tenemos que hacerlo en cada momento. Y cuando le estamos sirviendo bien al Señor, el Señor se preocupa de que las palabras que salgan de nuestra boca no caigan en tierra, sino que sean bendecidas también. Amén, amén. Para testimonio del gentil y para el testimonio del cristiano, del creyente. Bendito es el Señor. Amén. Así que, hermano, cuidemos lo que sale de nuestra lengua. Amén. No puede ser, ¿no es cierto?, que estemos hablando cosas que no corresponden. Hoy día, por ejemplo, cuando salimos a predicar a la calle, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a bendecir a la gente que nos escucha. Vamos a decirle que Jesucristo hace obras grandes y maravillosas. Y le decimos al Señor que el Señor nos sacó de la droga, nos sacó de los vicios, el Señor hizo una obra grande, transformó nuestras vidas. Amén. Eso, ¿no es cierto?, es una bendición para el que escucha. Pero nunca haga usted, ¿no es cierto?, lo que yo estuve escuchando hoy día en la mañana, hermano. La lengua, ¿no es cierto?, puede ser una bendición y también una maldición para aquel que no la sabe usar. Por eso yo digo, salga a predicar ahora a la calle mientras podamos. Porque hay un grupo allá en Santiago que están tomados por un espíritu religioso y en vez de predicar bendición en la calle, andan hablando necedad. Estamos a punto, ¿no es cierto?, ya de ser clausurados en la predicación de la calle porque esta gente dice, no, si nosotros salimos a predicar y porque ponemos el parlante y porque la gente se convierte, es que el diablo nos persigue. Pero escuche la predicación de esas personas, es un discurso de odiosidad, pues. Hablan mal a la gente, lo tratan mal. Oigan, pero ¿quién lo más suave es cuando le dicen machucado? Imagínense lo que le dicen. Oiga, pero qué terrible los discursos de obesidad. Y ellos piensan de que hablando así, ¿no es cierto?, con esa choreza, ay, con ese código, ¿no es cierto?, medio coja, ¿no es cierto?, medio carcelario, van a romperla. No, pues, hermanos, nada que ver. Tenemos que hablar con cuidado a las personas, con el mayor respeto, con la delicadeza que corresponde, ¿no es cierto? Venís acá machucado, le dijo uno por ahí, ¿no es cierto? Te voy a dar un biblazo en la jeta, le dijo, te voy a volar, no sé para. Ay, dije, ¿qué está hablando este, tío? Con esa predicación. Qué terrible, hermano. Ayúdenos, ordenado, ayúdenos, Señor. Mi están predicando en la calle, en vez de decir el Señor Jesucristo murió por mí, uno que andaba diciendo el lobo murió, decía, murió el lobo, decía, ¿quién está predicando? ¿Cómo que el lobo murió? Señor, ¿hasta dónde hemos llegado? Que Dios nos ayude. Hay unos pastores por ahí, ¿no es cierto?, de esa secta cruzada de poder. Que sabe que esa secta llegó aquí a Los Vilos también. Y tenés cuidado. Llegó aquí a Los Vilos. Así que cuando salen a predicar, oiga, tratan mal a medio mundo, hay que tener cuidado. Que no nos vayan, ¿no es cierto?, a tildar de esa secta, porque en realidad hay un espíritu religioso ahí que está engañando a la gente. Cuando salgamos a las calles con el mayor respeto, hermano. Si alguien se molesta porque estamos predicando, guardamos silencio, nos corremos más allá. Aleluya. No vamos a andar, ¿no es cierto?, regalando las bandas y diciéndole que te quiere ir, ay, que yo estoy predicando el Evangelio. No, pues hermano, así no se hace. ¿Cómo va a llegar la gente al Evangelio si guapeamos? No se puede. ¿No es cierto? Al contrario, con nuestra lengua bendigamos a aquel que está ahí. No se preocupe, nos vamos más allá. Dios le bendiga y nos vamos más allá. ¿Ve? Para no levantar polémica ni estos discursos de odio, que al final lo único que trae, ¿no es cierto?, es que el pueblo de Dios sea maldecido. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios le bendiga y le guarde. Y que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Bendigamos y saquemos de nuestra lengua la maldición. Que Dios lo bendiga, hijo. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.